conocí, que yo conocí, que yo conocí. Y su mirada picareca yo le comprendí, yo le comprendí, yo le comprendí. Es tan bonita la trigueña que yo conocí, que yo conocí, que yo conocí. Y su mirada picareca yo le comprendí, yo le comprendí, yo le comprendí. Deja quererte trigueña, deja besarte en mi negra. Quiero mirarte a los ojos, quiero tenerte muy cerca y quiero besar tu boquita y labios rojito de fresa. Bañado por el sol, cuando salimos a la playa juntico los dos, juntico los dos, juntico los dos. La brisa peina su rizo, bañado por el sol, bañado por el sol, bañado por el sol. Deja que bañe en la sola tu piel canela y hermosa, y deja que perfume la brisa con su fragancia de rosa, y deja que bañe en la sola tu piel canela y hermosa, y te perfume la brisa con su fragancia de rosa. ¡Ay!